vas a gustar. Te pone loca y no puedes parar de calentarme. Sediento de tu amor, quiero romperte el corazón. Nena, yo te pido solo una señal, para que tú puedas verte menear. Meneas para aquí, meneas para allá, esa linda cola me hace delirar. Y otra vez, con las manos arriba. Siento